Muy, pero muy buen mediodía, ¿eh? Así estamos arrancando otro programa, otra emisión más de Mesa Santa a través de la 99.7 FM Voces. En este caso en un programa especial en el día de hoy, ya que por algunos problemitas de salud del periodista, del conductor habitual de los días lunes de este programa, y obviamente quien está a cargo de la dirección general, el señor Félix Hendler, quien está con, como decíamos, unos pequeños problemas de salud, y le deseamos una pronta recuperación. Y esperemos tenerlo nuevamente muy prontito en los estudios de la 99.7 FM Voces. ¿Quién te habla? Eugenio Dichucho, acompañándote en la conducción. A través de un programa diferente vamos a estar con la lectura de las noticias. Ustedes notarán un poquito diferente la voz, lo estamos haciendo vía telefónica para tratar de cumplir, obviamente, con todo el panorama informativo local, nacional e internacional, obviamente, en el aire de la 99.7 en Meta Salta. Ya estamos con Martín Chávez en la operación técnica, en la musicalización y también en todos los detalles para que esto salga de la mejor manera al aire. ¿Quién te habla, Eugenio, entonces, acompañándote? Vos también podés estar hoy comunicándote con nosotros a través del mensaje de texto en el 155-664-627 o a través del Facebook Meta Salta. Dale un me gusta, agreganos ahí y conocés mucho más a través de Meta Salta, como te decía, ubicados en Alvear 354, el estudio de la emisora. Cuando tenemos una temperatura de 19 grados y una humedad del 56% en un día agradable, prácticamente cielo despejado para comenzar la semana, calorcito en el mediodía, nosotros arrancamos el panorama de este día 3 de junio. Martín Chávez, usted que está ahí en estudios, subimos un poquito esa cortina musical, esos temas que usted dispone, y ya comenzamos con los titulares antes de la primera pausa de este programa. Quiero que me trates suavemente. Señores, seguimos entonces con el recorrido informativo y vamos a comenzar hablando, como lo hacemos todos los programas, de lo más importante que ocurre en el ámbito local en la ciudad de Salta. Obviamente recorremos el panorama de informatesalta.com.ar. Dice por acá, no se aprueba ningún edificio que no cumpla con las normas. ¿Quién dijo esto? Lo sostuvo la secretaria de Planeamiento Urbano, Fanny Velarde, respecto a la denuncia que afirma la existencia de 80 edificios irregulares. El trabajo y la denuncia de Red del Sol, dice el titular informativo. En el interior de la provincia, preocupa lo siguiente, dice, pozos de agua para combatir la sequía que afecta a todo el territorio salteño. Los miembros de la mesa hortícola provincial coincidieron en considerar al maní como una hortaliza y dialogar sobre los efectos de la sequía en sus cultivos. La seguridad es algo que nos preocupa también en la ciudad de Salta, y hablamos del robo en el centro vecinal de Villa Chardas. El hecho ocurrió esta mañana y sustrajeron computadoras, módems, CPU y una garrafa de 10 kilos. Preocupante hecho entonces que ocurrió en Villa Chardas. Otra en el ámbito policial, en este caso un accidente, y dice que chocó el intendente de Embarcación, Freddy Liaya, intendente municipal de Embarcación, protagonizó anoche un accidente de tránsito en pleno centro de esa ciudad del departamento de San Martín. Pasando a la política y otras informaciones, en Meta Salta, cuando son las 13 horas y 18 minutos, dice que Fortuny dijo que Romero en 12 años solo se ocupó de su seguridad personal. En 5 años que lleva como senador nacional, jamás presentó ningún proyecto sobre migraciones o tráfico de drogas, dijo el precandidato a diputado nacional. Eso es algo de lo destacado entonces, pero además desde el gobierno dice que buscan regularizar los dominios en el barrio Floresta. La Coordinación de Tierras y Bienes de la provincia inició el relevamiento vecinal del barrio Floresta a fin de iniciar las carpetas de regularización dominial de cada terreno. Y hay otra más policial, y vos seguís informándote con nosotros, son las más destacadas del día en el comienzo de la jornada, primer programa del mes de junio en Meta Salta.

Y seguimos haciendo Mesa Salsa con la 99.7 FM Voces, dándole una pronta recuperación a Félix Gendler. Desde acá me dejaban un mensajito en el Facebook de Mesa Salsa, la gente que está enganchada a través de internet. Dice por acá, espero una pronta recuperación para el profe Félix Gendler, que se recupere pronto, de parte de Nora Lee Walker, si no me equivoco, nos decía acá el mensajito. Así que le deseamos una pronta recuperación de parte de Nora Lee Walker a Félix Gendler. Estamos, obviamente, hasta las 14 horas con Mesa Salsa, y ahora le vamos a dar el paso a uno de nuestros compañeros habituales en la conducción de los días miércoles y jueves. Está Marcelo Forcada en los estudios de la 99.7. Nos vamos derechito ahí al VEAR 354. Gracias, Martín Chávez. Te doy el paso a vos, Marcelo Forcada. ¿Cómo te va? Hola, Eugenio. ¿Qué tal, audiencia? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos porque pasé por la radio y para mí es como una mujer. Me atrapa. Entonces, aquí estoy por un ratito nomás, hasta antes que empiece el segundo tiempo del programa de Mesa Salsa que hoy está dirigiendo el señor Eugenio Dichocho. Te comento que una de las noticias ya sabida, pero que es bueno recordarla porque es alegría, el Albo consiguió un triunfo importante ante Deportivo Maipú. Gimnasia y Tiro empezó perdiendo, pero lo dio vuelta y se impuso por 3-1 con dos goles de la Chancha Zárate y uno de Gianero. La revancha será el próximo domingo allá en la difícil cancha de Deportivo Maipú, que va a ser en la localidad de Mendoza. Otra noticia dice que se celebrarán los 35 años de atención primaria de la salud. El gobierno de la provincia va a reconocer la tarea de los agentes sanitarios por su desempeño en diferentes puntos de la provincia. La provincia de Salta es pionera en atención primaria de la salud. Mañana se van a cumplir 35 años desde la puesta en marcha de ese programa, que tiene como principales protagonistas a los agentes sanitarios, quienes esa misma fecha celebran su día. Me voy con Eugenio. Adelante, Eugenio. Sigo. Bueno, así el operador manda y seguimos con todas las noticias de Mesa Salsa del día de hoy. Les comento en la otra noticia deportiva e importante para todos nosotros que estamos acá en la ciudad de Salta. La Rosa se instala en Salta y espera por los Pumas. Hablamos de la selección inglesa. Hoy arribará el primero de los dos protagonistas que tendrá el test match que se jugará el próximo sábado en el estadio Padre Ernesto Martiarena. Los Pumas llegan el miércoles. Se trata de Inglaterra, que desde el miércoles pasado está en nuestro país. Va a pisar suelo salteño para jugar dentro de 6 días contra los Pumas, como sucedió en el año 2009. El vuelo que traslada a la delegación inglesa va a llegar al aeropuerto salteño a las 14. Jugadores y cuerpo técnico serán recibidos por dirigentes de la Unión de Rugby de Salta. La llegada de los Pumas con 23 jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Santiago Pelan se va a producir el próximo miércoles en horario nocturno. 13:27 minutos, estamos en Mesa Salsa hasta las 14 con la conducción de Eugenio Dichocho. Temperatura en Salta capital 18 grados 8 décimas, la humedad relativa es del 55%. Antes de que la plancha incendie la tabla de planchar, mientras vos atendías el timbre, no necesitabas seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro combinado familiar de Nivel Seguros. Asegura tu casa ahora. Nivel Seguros, estamos aquí. La ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, tabernete, fus, bravo, búfalo. En ropa de trabajo, ombú. Y en bombacha de campo, pantero. La favorita, Peatonal Florida, 159. No sé quién los inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. 13:29 minutos a la hora en todo el país. Le comento qué pasa en la cultura y el espectáculo. Les recuerdo que la Sinfónica, en un gran estreno, con un imponente despliegue de artistas en escena, la orquesta va a interpretar la Sinfonía número 2 de Gustav Mahler. El concierto será el 7 de junio en el Teatro Provincial. La Orquesta Sinfónica de Salta, bajo la dirección de Jorge Letts, va a interpretar en estreno para Salta y el NOA la Sinfonía número 2, Resurrección, de Gustav Mahler. Será un concierto de relevancia artística e importante despliegue de producción, ya que va a contar con más de 100 artistas en escena, incluyendo a solistas y coros. Se va a realizar el viernes 7 de junio a las 21:30 en el Teatro Provincial de Salta. Les comento también otras noticias, que más de 14 kilos de cocaína incautados en la provincia de Salta y en la provincia de Jujuy. Gendarmería Nacional secuestró 14 kilos, 85 gramos de cocaína y 40 kilos, 56 gramos de marihuana como resultado de 3 procedimientos realizados en Salta, Jujuy. Efectivo del Escuadrón Núcleo Salta, mientras realizaba controles en El Naranjo sobre la ruta nacional 934, kilómetro 1438, detuvieron la marcha de un colectivo procedente de La Quiaca, Jujuy, con destino a la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Al inspeccionar los equipajes, se encontraron 13 paquetes de cocaína dentro de una valija perteneciente a una ciudadana de nacionalidad boliviana. Un total de 12 kilos, 875 gramos de cocaína fue decomisado por orden del Juzgado Federal de Salta, quien también dispuso la detención de la involucrada. En Jujuy, personal del Escuadrón 53 controlaban vehículos y personas sobre la ruta nacional 34 a altura de Barro Negro, cuando confirmaron que un ciudadano de nacionalidad boliviana, debajo de su butaca, ocultaba dos paquetes con estupefacientes. Un total de 1,975 gramos de cocaína fue secuestrado por disposición del Juzgado Federal de Jujuy. Y la última noticia, antes de irnos al primer tiempo, les comento que una multitud en la festividad de Corpus Christi, junto a una multitud de fieles, el vicegobernador Andrés Soto y su esposa Marisa Judy participaron en el día de ayer de la celebración en honor a Corpus Christi. La festividad comenzó en horas de la tarde en el atrio de la Catedral Basílica con una misa celebrada por el arzobispo de Salta, Monseñor Mario Antonio Carnelo, para culminar con la procesión del Santísimo Sacramento por las calles del barrio. 13:31 minutos a la hora en todo el país, final de nuestro primer tiempo, identificación de la emisora tanda publicitaria, y retornamos con mucha, mucha más noticia y la conducción del señor Eugenio Dichocho. Identifica 99.5 FM. Estás acá. FM Voces. FM Voces. Ahora con vos. En la número 1, 99.7. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Luis Plaza. Ventas de autos usados seleccionados y cero kilómetro, multimarcas. Urquiza 1562. Teléfono 431-2424. Luis Plaza Automóviles. No sueñes más. Hacelo realidad. Visita nuestra página web www.luisplaza.com.ar. Luis Plaza Automóviles. Yo a mi perro también le hago compañía cuando me lo pide. Le doy alimento natural, riquísimo y sin colorantes. Le doy Company. Company, el alimento premium para perros y gatos. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad, son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada, no se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Medicel, emergencias médicas, cobertura de eventos, traslados a todo el país, asistencia médica. Medicel, emergencias médicas, Santiago del Estero 118, teléfono 421-0102. Medicel, emergencias médicas.

Yo me voy, ustedes se quedan con el conductor del programa. Hoy Eugenio Dichocho y más información y la mejor música de Meta Salta hasta las 14. Adelante, Eugenio. Gracias, Marcelo Forcada. Ahí estaba desde estudios con más noticias, obviamente, y adelantándonos algo de la información del deporte. Nosotros vamos a continuar con el ritmo habitual de este programa hasta las 14 horas. Como decíamos, deseándole una pronta recuperación al periodista y director de este programa, a Félix Heller. También aprovechando para comentar que en el día de hoy, los días viernes, entre las 17 y las 18:30 horas, clases de periodismo intensivo en UNAD de Salta, Mitre 383, pasantía, diploma y una cuota muy accesible. Así que acercate a UNAD de Mitre 383. Seguimos haciendo Meta Salta hasta las 14 horas, 13 horas, 40 minutos en toda la República Argentina. La temperatura es de 19 grados, la humedad del 55%, el cielo está parcialmente nublado. Aunque asomándome acá por la ventana del balconcito donde estamos haciendo el programa, vemos que está el sol a pleno, así que a disfrutar del comienzo de la semana en este día 3 de junio. Martín Chávez sigue estando en la operación técnica de este programa, quien te habla, Eugenio Dichocho, en la conducción. Y ahora sí, dándole paso a la información nacional, y hay noticias de destacado interés y son las siguientes. La causa de la bóveda de Lázaro Báez se investigará en Buenos Aires. La sala segunda de la Cámara Federal revocó una decisión de primera instancia y ordenó que el juez Sebastián Castanelo analice la denuncia de la diputada Elisa Carrió, que indica que el empresario desarmó cajas con dinero en una chacra de Santa Cruz, adelantaron a un portal informativo como lo es el diario Infobae. Hablando de la economía, decimos que el dólar libre cae 12 centavos y se vende a 8,68. La divisa continúa el descenso que se produjo durante mayo en el mercado paralelo. En tanto, el dólar oficial sigue escalando y cotiza a 5,29 en la City en la primera jornada hábil de este mes de junio. Otras informaciones destacadas del orden nacional que llega en este caso a nuestra mesa de trabajo, dice que el gobierno ratificó el traslado de la estatua de Colón. El secretario de la presidencia, Oscar Parril, reiteró que el monumento es del Estado Nacional. La legislatura lo declaró patrimonio histórico hace dos días, dijo y se preguntó. Antes no lo era. Hay fuertes críticas al funcionario de Macri Larreta. Tenemos otras más, obviamente, del lado del orden político. El PRO está lejos de la baña. Michetti es una muy buena candidata. El jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, admitió que hace rato que no tienen diálogo con el ex ministro de Economía. En la ciudad ganamos las últimas elecciones. No hay demasiadas urgencias, afirmó Rodríguez Larreta. En otro orden, dice, por acá, tras la suspensión y las indagatorias a Fariña y el Ascar, serán el 10 de junio. El juez federal Sebastián Castanelo decidió suspender la convocatoria realizada para hoy a los dos imputados en la investigación que analiza una red de lavado, adelantaron a este portal informativo Infobae. Fue por un pedido de sus abogados. Pasamos al orden internacional. Y escuchen muy bien estas declaraciones. Pecadores sí, corruptos no. En la misa en Santa Marta, Francisco, el Papa argentino, inició la semana subrayando el daño que hacen estos adoradores de sí mismos. Son personas que de a poco se han sentido autónomas de Dios y se convierten en sus propios dioses. Tenemos algunas otras noticias más antes de ir a la pausa de las 13:45. Los disgustos de Perón y la risa de la nata por la película de Néstor. Aseguran que los enfados políticos del general tuvieron correlato médico y mucho que ver con su muerte. Carrió y Asís hablan de la epidemia de honestidad que inspira el Papa Francisco. El conductor de Periodismo para Todos se refirió al rating del fin de Adrián Caetano. Por último, la última, antes de ir a la pausa, dice, un jardín de infantes debió suspender las clases por invasión de alacranes. Así es, como ustedes lo escuchan, los directivos del establecimiento educativo ubicado en La Plata decidieron cerrar sus puertas de forma preventiva durante dos meses ante la aparición recurrente de los arácnidos

Y así estábamos escuchando este gran tema musical seleccionado por Martín Chávez después de la pausa de las 13 horas 45 minutos. Lástima Plástico. Mirá vos, Martín, el tema bueno que seleccionaba, que he conocido también por otros grupos de otro género musical que seguramente usted, Martín Chávez, ya sabrá a qué me refiero. Amor sin plata, así es, ¿no? Bueno, yo lo conocí como Lástima Plástico al tema interpretado por otro grupo de otro género musical, pero bueno, ahí me aclara Amor sin Flash. Dígame de quién es el tema, perdón si lo desconozco para la audiencia, Pasaporte, me dice por ahí Martín Chávez. Entonces, se pasaba la música de la mano de nuestro operador técnico, el hincha de Boca y el hincha del Albo, que estará contento, como lo adelantaba Marcelo Forcada, por la victoria 3-1 ayer en el Estadio de los Millonarios, acá en la zona de la Virrey Toledo, ¿no? Virrey Toledo, avenida del Bicentenario de la Batalla de Salta, así es, con su nuevo nombre. Bueno, vamos a ir en un instante al deporte, pero nos vamos a ir ahora a lo que obviamente también nos importa a todos los que vivimos en el territorio de la ciudad de Salta y en la provincia, y hay otras informaciones más después de haber recorrido el ámbito nacional. Proponen que solo los mayores de 21 años puedan manejar camionetas 4x4. El Departamento de Criminalística de la Policía pidió que se implemente un plan estratégico para evitar más fatalidades y con el fin de evitar que los accidentes se incrementen, propondrán la prohibición de que menores de 21 años manejen camionetas 4x4 en la capital. En 5 meses ingresaron 1.700 accidentados al San Bernardo. Otra del orden local dice que una peatona estuvo 20 minutos tirada en el piso. Permaneció tendida en el suelo mientras testigos llamaron a la ambulancia, pero pasaron 20 minutos hasta que llegó. Más de 30 edificios no habilitados están habitados. Son 61 edificios denunciados por Repsol por no tener planos ni documentación aprobada, de los cuales la mitad están habitados. Desde la Secretaría de Planeamiento Urbano informaron que el grado de incumplimiento de arquitectos y maestros mayores de obra es muy alto. La última del orden local dice lo siguiente. Fortuny dijo, en 12 años Romero solo se ocupó de su seguridad personal, algo que adelantamos en el comienzo del programa, sin recordar haber sido su funcionario. En 5 años que lleva como senador nacional jamás presentó ningún proyecto sobre migraciones, sobre el tráfico de drogas, dijo el precandidato diputado nacional por el Frente Oficialista. Eso es lo que nos llega del orden local, ahora sí, con una cortina que seguramente va a poner el operador técnico Martín Chávez. Le damos paso a toda la información del deporte nacional, local e internacional, en el mediodía de Meta Salta por la 99.7, fmvoces997.com o .es.pe. Seguimos así con Meta Salta, pero así dándole paso al deporte. Y los hechos destacados, obviamente, los que ocurrieron en el día de ayer, con lo que fue la sorpresiva victoria de River Plate ante Argentino Junior, perdón, derrota de River Plate, así se dice, ante Argentino Junior por 2-0. Y en titular dice que River perdió con Argentino Junior y allanó el camino de Newell al título. No solo eso, ya que Argentinos le ha sacado una ventaja independiente de 5 puntos en el descenso. El bicho se impuso por 2-0 con goles de Barras y Gómez, y estiró 5 puntos la diferencia sobre el rojo en la tabla de los promedios. El millonario no pudo alcanzar al líder Newell y junto a Lanús quedó escolta. En este caso también en Boca Juniors y Vélez repartieron puntos y siguen en lo más bajo de la tabla. Igualaron 1-1 en la Bombonera con tantos de el ex Boca Juniors y Independiente. El Pocho Insúa de tiro libre para el Fortín y de Blandi para el local, ambos en el primer tiempo. Los de Bianchi, que no contaron con Riquelme, siguen 19 en la tabla entre 20 y su rival, obviamente, quedó en el puesto 17. Más sobre el partido de Boca, dicen, el mal de los penales y las tarjetas rojas. El Xeneize es uno de los equipos argentinos que más penales en funciones sufrieron el semestre. En los últimos 4 partidos le echaron a 4 jugadores. El promedio de penales, 1 cada 3 encuentros. Lo que dejó Independiente Estudiantes 0-0, Brindisi declaró, nos quedan 3 partidos y no vamos a bajar los brazos. El técnico de Independiente intentó mostrarse fuerte ante la crítica situación del Rojo, que tras los resultados del fin de semana podría descender la próxima fecha en el partido ante River en el Monumental. Dijo que confía en vencerlo a River para seguir con vida. San Martín quiere darle otra estocada al Rojo. El equipo sanjuanino visitará a Tigre a las 18 horas. Si gana, superará a Independiente en la tabla del promedio y daría un paso importante hacia su objetivo de concretar su permanencia en primera. Newell va por un paso clave hacia el título. Enfrentará al Borges en Floresta desde las 20:15. Si gana, sacará 6 puntos de ventaja en la cima cuando restan 9 por disputarse. La última de Boca, no soy intocable y tengo que rendir cuentas. Carlos Bianchi habló sobre las críticas recibidas por la mala campaña de Boca. Qué muy bien que me trajeron para ganar títulos y que estamos en deuda. Gimnasia recordaba que venció Central y dejó en suspenso la definición del título en la B con la victoria 1-0 con gol de Franco Niel. Recordando que Olimpo, gracias al empate entre Sarmiento de Junín, así es, Sarmiento de Junín y Gimnasia Lobo Juvenil 0-0, es el tercer ascenso junto a Central y junto a Gimnasia de la Plata. Ya descendió Chicago y queda solamente definir un descenso en esta categoría en primera división. Recordamos el descenso de Unión ya concretado. En España se definieron los descensos y la clasificación a la Champions. En la última jornada de la Liga de las Estrellas se resolvió qué equipos jugarán en la segunda división y cuáles clasificaron a la Liga de Campeones. Además, el Barcelona, escuche muy bien, igualó el récord de los 100 puntos que, si no me equivoco, ostentaba el Real Madrid. Higuaín confirmó que se va del Real Madrid. El delantero, quien convirtió el primer gol de su equipo en la victoria ante el Osasuna, anunció su salida del conjunto merengue tras 7 años. Quiero ir donde demuestren que me quieren de verdad, disparó. Ya que en ese partido, en el último partido, el cuestionado Mourinho, el Real le ganó a los Osasuna. El Bayern Múnich alcanzó la triple corona, venciendo al Stuttgart en la final de la Copa Alemania. Ya había ganado la Bundesliga y la Champions League. Esto es lo destacado del deporte, recordando que Djokovic y Nadal avanzaron a cuartos en París. El número 1 del mundo venció por 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 al alemán Felix Kohlschreiber. Así es, Martín Chávez, el nombre de este tenista, y sigue en carrera en Roland Garros. En tanto, Rafael Nadal superó por 6-4, 6-1 y 6-3 a Kei Nishikori. Recordando, además, que Chelsea anunció a Mourinho como su nuevo DT y que Neymar fue presentado en el Barcelona. Nos queda comentar en el orden local lo destacado. El Albo sacó ventaja a puro corazón, coraje y potencia. Gimnasia y Tiro se impuso en los primeros 90 minutos de la serie sobre Maipú y mostró autoridad para revertir la adversidad luego de pasar la mala al principio. Clasificará hasta perdiendo por un gol en la revancha. Fue 3-1 la victoria de El Albo entonces en el partido destacado jugado ayer en Salta. Por su parte, recordemos el empate de el otro equipo salteño que sigue peleando la Juventud Antoniana como local en su estadio después de mucho tiempo, 1-1 sobre Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba. Una cortina cortita, una cortita del espectáculo y cerramos Meta Salta por la 99.7 y FM Voce 99.7.com de Salta. Así es, y nosotros continuamos obviamente con toda la información destacada que llega a nuestra mesa de trabajo. Te adelantábamos que también pasan cosas en el espectáculo. ¿Y por qué no relacionar a Fariña y a Lascar? Gente que está relacionada al ámbito del espectáculo, ya que, como decíamos, se postergaron las indagatorias de Fariña y Lascar en la causa por lavado de dinero. El juez federal Sebastián Casanelo hizo lugar al pedido de sus respectivos abogados. Atención a los fanáticos de Silvina Luna, ya que sigue sin cirugías. Pues tuvo que, para mantener los glúteos en óptimo estado, hace yoga Bikram. una dieta macrobiótica, patinar y electrodos. ¿Cuántas quisieran tener el cuerpo de Silvina Luna? Seguramente está espectacular, belleza. Una lección de tolerancia en el fin del cine arte. ¿A dónde vamos? Es el nombre de la propuesta de esta semana en General Güemes 434 a las 21:30 hoy y mañana. Una comedia dramática para la reflexión. Ofrecerá un recital en la Casa de la Cultura. Sandra Mianovic trae Vuelvo a Estar con Vos. La cantante vendrá a Salta el sábado próximo, donde presentará su nuevo disco en el marco de una gira nacional. El conductor será la cara de la empresa hoy. ¿De quién se trata? Tinelli. Cristóbal adelantó sueldos y elecciones. El empresario K pagará los sueldos de Idea del Sur hasta agosto. Esto fue lo destacado del espectáculo. Pasamos por el deporte, pasamos por la parte nacional, internacional y local. Con una temperatura de 19 grados, una humedad del 55% y un cielo prácticamente despejado, nos vamos despidiendo de Metasalta. Gracias a los amigos que estuvieron en el 155-664-627, a través, obviamente, hoy no, del teléfono, porque estuvimos en vivo por comunicación telefónica. Deseándole una pronta recuperación a Félix Händler, recordando las clases de periodismo hoy en una de Salta, Mitre 383, de 17 a 18:30. Ahora nos vamos, ya si viene la gente, la calle y sus costumbres. Gracias a Marcelo Fortado, que estuvo un rato en estudios. Gracias Martín Chávez. Seguí prendido en FM Voces 997.com.es.tl o en el Facebook de Meta Salta. Nos vamos así. Seguí en la radio. Gracias a todos. Te das a mañana con Meta Salta y a la noche con Se Acabó Lo Que Se Daba. Chau, gracias.